sobre mojado y resulta fácil patinar. Cuidado con lo que dirás, puede ser hiriente. Alto el fuego, alto que mi corazón no puede más. ¿Acaso hacerme tu rehén no fue suficiente? ¿Y quién da más por estas obras de amor? Es imposible negociar el dolor y todo lo que queda ya es solo un espejismo por el agua que cae, solo un espejismo sobre el agua. Esperar. Tendré que resguardarme bien de tus juegos de mente. ¿Y quién da más por estas obras de amor? Es imposible negociar el dolor y todo lo que queda ya es solo un espejismo por el agua que cae, solo un espejismo. Solo...